estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo. Consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen. Cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te ves aliento. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca de él camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad, tan solo él me levanta y me da cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de la salud.